Qué bueno que no fue. Muy buenas noches, amigos aficionados al rey de los deportes, el béisbol. Esto es Afición Escarlata, el programa, donde hablamos mucho de béisbol de las grandes ligas, de la Liga Mexicana de Béisbol en lo general y en lo particular de los Diablos Rojos del México. Hoy, como todos los lunes, tengo el honor de compartir micrófonos con mis amigos Francisco y Jorge. Buenas noches, Francisco. Los Diablos Rojos del México. Fran, por favor, cierra. Es que has de saber que Francisco nos acompaña desde Poza Rica, Veracruz, y gracias a la magia de la tecnología, pues es como tenerlo aquí. Nada más le vamos a suplicar que por favor cierre su aplicación de Ustream para que no se copie en nuestro micrófono su voz. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Estamos muy felices de estar compartiendo micrófonos contigo y con Francisco, que está muy lejos allá en Poza Rica. Así es, y buenas noches, Francisco. Buenas noches, Pati, pues ya, adelante, vamos a echarle ganas, ¿no? Sí, vamos a echarle ganas, hoy hay mucho que hablar, está pues el Juego de Estrellas que ya viene la próxima semana, está la gira de Diablos que fue regular, tuvimos una serie barrida, la verdad es que fue muy emocionante ver a los Diablos barrer a Monclova, y luego la siguiente serie que no se ganó. Y bueno, pues ahí hay mucho que comentar sobre el desempeño de algunos peloteros de Diablos. Está tan correcto, perdón. Pati, es que nada más que la barrida fue en contra de Vaqueros Laguna. Ay, ciertamente, y, perdón. Y después la serie con Monclova se perdió. Si hacemos el análisis, pues sí, es una gira positiva, se ganan 6. Se ganan 4 de 6, pero sin embargo yo sigo viendo algo de inconsistencia, el equipo no acaba de enracharse bien, pero bueno, lo vamos a platicar con más detalle en unos minutos. Sí, así es, y bueno, sí, ofrezco una disculpa, la barrida fue nada menos que a Vaqueros Laguna, que les pagamos con la misma moneda, ellos nos barrieron en el Foro Sol, cuando nos visitaron, como bien decía aquí, decías tú, Francisco, se nos indigestan los Vaqueros Laguna, sobre todo en el Foro Sol, porque pues tienen tremendo orden al bat, y bueno, afortunadamente su picheo pues no es tan bueno, y allá se les pudo ganar en casa. Monclova sí se nos indigestó, y bueno, pues ya hablaremos a fondo sobre eso. También vamos a hablar sobre los cambios en el roster del Juego de Estrellas, lo acaba de enviar la Liga, y hubo pues ahí unos cambios interesantes, otros que pues, la verdad no nos explicamos, y uno que involucra específicamente a un pitcher de Diablos, va a entrar Winston Abreu, el número el pitcher número 48 de los Diablos, y pitcher derecho, y pues no, la verdad es que no nos explicamos por qué lo eligió el Che Reyes, que sabemos los pitches los elige el manager de la zona que va a dirigir el Juego de Estrellas, y pues no es cualquier cosa, la verdad es que en el Juego de Estrellas pues, se juega en la localía de la final, y eso puede pues afectar, ¿no?, al equipo que llegue a quedar como campeón de la Liga del Norte o del Sur, si el manager que elige a los pitchers pues no lo hace a conciencia. ¿Qué opinas, Francisco? Sí. En este caso, cabría puntualizar que le correspondería a Maco Olivera ser el dirigente del Norte, pero como Maco pues ya está en otras cuestiones, ya no está dirigiendo la Liga, entonces pues quedó la responsabilidad en Enrique Che Reyes. Abreu, pues, aunque sea de Diablos, pues no le veo yo credenciales como para estar en un clásico de media temporada. Todos quisiéramos que el elegido hubiera sido Roberto Ramírez, sin embargo, pues bueno, la designación de los lanzadores sí queda específicamente en los managers, y pues esperemos no lo metan a cerrar el juego, porque así como está cerrando los juegos con los Diablos, quién sabe qué vaya a pasar, ¿eh? Oigan, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, ahorita la metralleta lanzó el juego el día de ayer y va a tener descanso estos 3 días. Yo supongo que no va a lanzar la siguiente serie aquí en el Foro Sol. Y yo creo que el siguiente abridor que viene sería entonces metralleta. Entonces, si lo vemos por el lado de la estrategia de Diablos, nos conviene un poco de que no vaya el juego de las estrellas. Digo, no sé qué opinan ustedes de esto. Pues mira, acabas de abrir la caja de las esencias, George, porque la metralleta Ramírez es un jugador, es un pelotero que tiene pues ya su vigésima, hubiera sido esta ya, pues ya su vigésima incursión en el juego de estrellas. Él es la estrella del equipo, no hay duda. Y desafortunadamente, pues por azares del destino, como bien dice Tommy Morales hoy en su columna, que habla precisamente sobre esta, él llama mala suerte, ¿no? En la verdad, en forma muy eufemística, a lo que le está pasando a Roberto Ramírez esta temporada, porque debería de tener una super temporada, está pichando de lo mejor. Recordemos que él está, pues por superar este porcentaje de ganados y perdidos del gran Martín Diego, ¿no? Pero cuando lanza la metralleta, parece que sus compañeros pues no batean, no le dan las carreras que necesita, o los relevos de plano, como casi siempre, y específicamente cuando batea, perdón, cuando picha el metralleta, pues están fatales, ¿no? El domingo, pues la verdad es que estuvo muy bien, tuvo un gran duelo, pichó durante 7 entradas, dejó el juego empatado a 2, digo, no pudo, no, finalmente lo dejó, se fue sin decisión, pero no era como para que perdiera el juego, ¿no? Ponchó a 7 y nada más dio una base por bolas. La verdad es que Federico Castañeda y Orlando Lara, pues sí, les debería remorder la conciencia. ¿O qué opinas tú, George? Sí, bueno, la directiva de Diablos ha aguantado mucho a Orlando Lara. No sabemos específicamente la razón. Lo que argumentan es que es el único zurdo aquí en el equipo, porque el único que quedaba era Irwin Delgado y pues ya se fue de abridor con los Diablos. ¿Y Arturo López? ¿O cómo ves, Fran? Pues mira, hace rato platicábamos de que cuando estábamos fuera del aire, de que si bien los zurdos no se dan en maceta, pues tampoco, yo no creo que sea muy difícil conseguir alguien de confianza que cubra esas necesidades de especialidad en el bullpen. El caso de Orlando Lara, pues ya cae en la necesidad de alguien. No sé si sea la necesidad de Eddie Díaz o sea la necesidad de Roberto Manzur de tenerlo ahí. Pero caray, ya Orlando Lara ha demostrado fehacientemente que no puede con el paquete. Las cualidades ahí están, sigue tirando arriba de 90 millas, es un pitcher de repertorio variado. Sin embargo, pues no ha podido y las oportunidades se van desvaneciendo y los juegos que deberían de ser ganados terminan en perdidos. Y cuando te das cuenta lo que al principio de temporada pensábamos, ay, pues es un mal arranque, pues ya está transformándose en una mala temporada y pues no se pueden ya estar desaprovechando oportunidades. Así es, y habrá que analizarlo más a fondo, cuántas de estas derrotas de Diablos pues se le pueden adjudicar al descontrol de Orlando Lara, ¿no? Es una situación grave y alguien tiene que ser responsable, no nada más el manager, porque el manager finalmente echa mano de los recursos con los que cuenta en el bullpen. Si no le cambian al zurdo, pues él tiene que echar mano de su zurdo. ¿No, Fran? Es correcto, Pati. Es correcto, pero de nueva cuenta, pues ¿quién tiene a Orlando Lara ahí? Yo no estoy diciendo que Orlando Lara sea un mal pitcher, pues tiene facultades, ya lo platicábamos, pero es más que obvio que por lo menos en esta temporada no ha dado el resultado. Y hace rato que preguntabas, pues ¿cuántos juegos podríamos responsabilizar a Orlando Lara? Pues yo creo que le estamos pegando como unos 10, en los que ha dejado ventajas, en los que se ha dejado empatar, en los que él ha salido derrotado. Si empiezas a sumar poquito a poquito, yo mínimo le cuento que se han dejado escapar unas 10 victorias mínimas. ¿Cómo estaríamos en el standing si tuviéramos 10 victorias más, Pati? Tú que lo tienes ahí a la mano. Estaríamos, por supuesto que estaríamos pues jugándonos el primer lugar, porque México tiene 22 ganados. Punto que hubiera ganado otros 10, estaríamos en primer lugar, arriba de Monterrey. Punto que nada más hubieran ganado unos 7 de esos 10, ¿no? 22 más, bueno, más 7, 29, estaríamos en segundo lugar a solamente 2 juegos de Monterrey. Así de grave es la situación con Orlando Lara, así de grave, ¿no? Estamos en la cola del standing, al final en el sótano. Bueno, ya aseguramos por 2 juegos a Laguna, gracias a Dios, pero estaríamos pues más bien peleándonos el primer lugar, no el sótano. Esa no, es la y diferencia. Aparte, pues ¿qué tenemos que estar todavía a estas alturas de la temporada preocupándonos a ver si jugamos pelota de 500 cuando el equipo está acostumbrado a estar para arriba? Pero bueno, pues Don Robert sigue haciendo promesas que para el Juego de Estrellas ya vamos a estar en zona de calificación y que nada más que el equipo se enrache. Pues tampoco se ha enrachado el equipo de forma positiva. Venimos de una gira buena, Pero ¿qué es lo que pasa? Se generan expectativas y de repente viene la serie aquí en el Foro Hall y ¡pum! Pierdes. Y entonces, pues no, no te puedes enganchar de forma positiva. Hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Así es, así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que nos espera la Liga Mexicana de Béisbol. A partir de este martes arrancan varias series. La serie número 17 del calendario. Y bueno, casi es ya la mitad de la temporada. Entonces los equipos, como están ahorita en el standing, pues es un buen indicador. Sabemos que los Diablos también pasó el año pasado, también pasó en el 2010, que empiezan mal, empiezan con sus experimentos y ya hacia el final de la temporada, después del juego de estrellas, mejoran y en zona de calificación y como lo han hecho en los últimos 29 años. Este sería el 30º año consecutivo en el que los Diablos, si lo logran, llegarían a la postemporada. Lo que es muy impresionante ahorita en la Liga Mexicana de Béisbol, y es algo que pues pocos esperaban, es la racha que tiene Tabasco. Los Olmecas de Tabasco tienen 4 triunfos consecutivos, tienen ventaja de 2 juegos sobre los Rojos del Águila, y así van a recibir a los Petroleros de Minatitlán. La verdad es que es un duelo que, bueno, suena interesante. Los campeones Tigres van a ir de gira a Campeche, mientras que los Sultanes van a ser los anfitriones para el juego de estrellas, los cuales hubo algunos cambios que nos parecen pues lamentables, ¿no? Ya lo habíamos comentado la semana pasada, porque se obedecen al fútbol, ¿no? Así finalmente llegó uno de los equipos regiomontanos de fútbol a la final de la liga, esto que le llaman ellos liguilla, su equivalente del playoff, y bueno, por eso se va a cambiar el juego de estrellas, que va a ser transmitido en su plenitud por TVC Deportes, desde el juego de pequeñas estrellas, el Home Run Derby y también el juego de las estrellas. Monterrey está muy bien, viene de ganar lo que llaman ellos la serie del cabrito allá del norte, el clásico del norte de beisbolero contra los Zaraperos de Saltillo, que ahora están en el segundo puesto y están a 3 juegos de distancia precisamente de los regiomontanos, y están empatados con los Acereros de Monclova, que llegaron a este lugar precisamente tras derrotar en la serie en casa a nuestros queridos Diablos Rojos del México. Oye, Fran, ¿y qué te parece si platicamos un poco sobre esto que pasó en Monclova una serie antes de enfrentar a los Diablos, que hubo ahí algunos sancionados de tanto el catcher como uno de los pitchers de Monclova por, al parecer, mandarle un pelotazo intencional al umpire? No, esto ya pone aún más en evidencia la debilidad en la disciplina que existe en la liga. Se supone que un umpire no lo puedes tocar, así como las mujeres, ni con el pétalo de una rosa. Y entonces, de repente llega, esto es un acto artero, es un acto deshonesto que no debe de ir en ningún tipo de béisbol, ni en amateur, ni en infantiles, mucho menos en profesional. Y resulta que una sanción económica ahí irrisoria y un par de juegos para los involucrados. Y ya, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Entonces ya cualquiera va a empezar a tirar pelotas. Al rato los aficionados también nos tenemos que cuidar, porque pues, los que seguimos somos nosotros, ¿no? Porque le pegan al rival, le pegan a los umpires, le pegan al que vende hot dogs. En fin, muy mal, ¿eh? De plano, sí, la liga ya debería de tomar cartas en el asunto. Trátese del equipo del que se trate. Nosotros desde esta tribuna no hemos querido cobijar a los Diablos Lijosos. Les hemos pedido sanción igual que todos. Pero oye, ya pegarle un umpire, pues estamos hablando de que no hay control, ¿no? Oye, Pati, Francisco, y ojalá no vayan a salir con la cosa de que, así como Cole Hamels, que dijo, es que yo soy de la escuela vieja, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Y le costó un dineral a Cole Hamels el haber admitido, en público, el haberle mandado un pelotazo a Harper, ¿no? Tremendo pelotero. Oye, bueno, pero son cinco días que perdió. O sea, son 5 días que lo suspendieron, y pues también una sanción muy leve por admitir que golpeó intencionalmente al jugador. Una sanción que, o sea, 5 días para un abridor, pues no es nada. sí, es como de chiste, ¿no? La verdad es que también Botzelig ahí debería de hacer algo al respecto. Por cierto, la sanción a Monclova pues no fue muy, muy fuerte, fueron un par de juegos y una lana, o hasta un dinerito ahí, pero yo creo que debería haber sido mucho más fuerte si efectivamente fue intencional el pelotazo a la ampalla. No, no estamos... también hay que platicar un poco sobre el origen del problema, ¿no? Por supuesto, como bien dices, Fran, no vamos a justificar nunca la violencia, y mucho menos a un señor umpire, que es la autoridad en el terreno de juego y que merece pues todo el respeto del mundo. Pero hay que irnos al fondo del problema. La actuación de los señores umpires, no solo esta temporada, yo ya viene de hace mucho, pues ha sido muy, muy complicada. No han tenido su mejor desempeño últimamente, y me imagino que ya habrá habido ahí algún antecedente del umpire con los peloteros, ¿no? Porque también parece que ellos comentaban, se comentó en algunos foros, ¿no? En forma no oficial, que él pues estaba ahí teniendo una actitud como de sorna contra los peloteros de Acereros. Entonces, pues eso también se debería de investigar un poco más a fondo, ¿no? Y sancionar a aquellos umpires que no tengan un buen desempeño. Claro, Pati, mira, de hecho el problema del umpire en la Liga Mexicana y en general en el béisbol global, pues el umpire está escaso, ¿no? En la Liga Mexicana, pues es más escaso aún. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes umpires para cubrir los 8 juegos que se juegan diariamente. ¿Por qué? Se juegan con tercias, cuando deberían de jugarse con cuartetas de umpires. Somos una liga profesional AAA y estamos jugando con 3 umpires nada más. Esto nos indica que pues no hay el suficiente recurso humano para cubrir las vacantes de umpireo. Ahora, los que hay, los umpires que están trabajando, pues lo hacen de una forma muy deficiente. Ya olvídense de que si los umpires favorecen a Diablos, que si favorecen a los Tigres, que si favorecen a Sultanes. Eso no es cierto, los umpires son malos. Ni modo, así están las cosas, los umpires son malos. De que tienen actitudes prepotentes, sí, lo hemos visto, lo hemos constatado las veces que nos ha tocado ver cómo no saben manejar situaciones de reglamento, toleran unos peloteros, otros no. Entonces, pues el hecho es que los umpires no están al nivel que se esperaría de un béisbol que supuestamente es clase AAA. Así es, y bueno, algo debería hacer la liga, tal vez pues promover más en las ligas pequeñas, que hay muchas, pues que vayan un tipo de scouts de umpires, ¿no? Para que ubiquen algunos que puedan ascender a la Liga Mexicana de Béisbol y pagarles bien, ¿no? Porque no está bien que tengamos ese nivel de umpireo en nuestra liga, que pues es inferior al juego que se está brindando y al espectáculo que se debería de brindar, ¿no? Fíjate, Pati, hace algunos años, por cuestiones de logística, una cuarta umpires no pudo hacer un viaje, me parece que era de Monterrey a la Ciudad de México, y entonces era un México Tigres. Esto todavía fue en el Parque del Seguro Social, en sus últimos años. Entonces, los umpires viajan en autobús, también esto es algo que recalcar, ¿no? No, los umpires no usan de los mismos privilegios que algunos peloteros que viajan en avión. Entonces, pues la cuarteta simplemente no iba a poder llegar al Parque del Seguro Social a las series iniciadas. Entonces la liga tuvo que echar mano de umpires del Mateus de la Ciudad de México. Y pues hasta donde yo recuerdo, porque esto salió en el periódico y en las transmisiones de radio y todo esto, pues los umpayitas de las ligas amateur se bajaron y sacaron el partido del viernes, lo usaron de forma pronta, sin muchas reclamaciones, y tal vez quizás los peloteros pues conscientes de que pues los umpayers no eran profesionales, y como premio la liga les dio chance de seguir umpayando el resto de la serie, ya complementándose con los umpayers oficiales de la liga. Entonces, de que hay material, sí hay material. Por alguna razón, pues no existe tampoco un escauteo apropiado de umpires, ¿no? También tú siempre haces la mención de que por ahí había una chica que se dedicaba a umpayar y que más o menos estaba haciendo buen trabajo y de repente se perdió, ¿no? Entonces, pues la liga tiene que hacer algo para mejorar el umpayeo, pero bueno, no nos desviamos del tema. Se llevaron un pelotazo y hasta donde yo sé, una persona que agrede un umpire queda suspendida por el resto de la temporada. Y no está pasando, no está pasando, porque nada más les hicieron ahí un pequeño escarmiento, una pequeña sanción, y no es cierto eso. ¿Estamos listos para el corte? Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, no, a un corte musical, nada más. Y queremos antes enviar saludos a nuestros amigos que se reportan aquí en Twitter, a Felipe Delgadillo y Alejandro Delgadillo, los miembros de la Mini Porra MX, cada día más borrachos, porque nos hicieron el favor de elaborar un video de estos de que se estilan ahora con la escena aquella de la película de Hitler. Lo hicieron por lo de las 5000 victorias de los diablos, que en realidad pues son más, ¿no? Y entonces, bueno, lo vamos a publicar por ahí en el muro de Facebook para que lo puedan disfrutar. Está muy simpático, está folclórico, tiene algunas palabras complicadas, ¿no? Pero bien puestas, eso le da elegancia, ¿no? Bueno, y muchos saludos a ellos, también a César Ramos el Pingo, un querido amigo, a Miriam Elena Reyes, muchas gracias, a Monse, a la padrina de la Mini Porra, a Mani Aguilera, a Javier Aguilar, nuestro querido amigo y colaborador, a Daniel Sarmiento, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes dentro de algunos segundos. Recuerden que estamos en Twitter en @afi-escarlata y en Afición Escarlata en nuestro muro de Facebook. Continuamos, no se vayan. Love was here to stay, but she told me to on this way. Continuamos con la afición escarlata, el programa. Ya se están reportando aquí algunos de nuestros amigos en el muro de Facebook. Daniel Sarmiento, que escucha la repetición por motivos diversos. Muchos saludos, querido Daniel. También nuestra colaboradora Valeria de Montiel, que, bueno, muchos abrazos y besos a la pequeña nena. ¿Y a Val? Yo le quiero mandar un saludo a Manny, que siempre nos manda felicitar por el muro de Facebook, también nos exige que ya vayamos, que perdonemos a los diablos ahí por Twitter. También queremos saludar a todos nuestros amigos colaboradores, al buen Sensei, a Miguel Rangel, y también a nuestro amigo Alex Alcaraz, a Edith Ríos, a Felipe Carvajal, a Valeria, que ella nos dice: Orlando, desde hace 3 temporadas, si no es que 4, que no responde nada, y han pasado varios managers, así que eso de que es decisión de Mansur o de Castellón, y siempre con su actitud tan infantil. Fíjate, Valeria, que Val, querida Val, tienes toda la razón. Fíjate que en alguna ocasión nos tocó, cuando todavía teníamos acceso al dugout de los diablos antes de los encuentros, una escena en la que Orlando Lara se ponía una máscara roja, y se ponía a tontear en el dugout, pero de verdad, de una forma, tú dices, bueno, pues hay buen ambiente en el dugout, y no, porque nadie le hacía como segunda, ¿no? Él estaba ahí jugueteando con esta máscara roja, hasta que llegó un momento en el que el Flamingo Bojórquez lo regañó, y con mucha autoridad además, le dijo: bueno, ya basta, siéntate, ¿no ves que hay periodistas, no ves que hay gente, compórtate, por favor. Así fuerte le dijo, Entonces esto habla de que, bueno, precisamente es un muchacho muy joven, a pesar de que ya es padre de familia y demás, pero que, pues sí tiene precisamente, como bien dices, querida Val, una actitud muy infantil. Le contesta Javier Aguilar que él está totalmente de acuerdo, que primero fueron los problemas de lesiones y luego viene la cuestión de la actitud con C, como bien dice Fran. A eso hay que sumarle una buena directiva, una directiva que lo apapache y lo justifica, pues las cosas se ponen peor porque parece ser que no le exigen que ya se ponga las pilas. También nos está saludando Iván Alejandro Luna, que nos pide un saludo para la porra Orgullo Rojo, a la que le enviamos un gran saludo. Nos da mucho gusto que crezcan las porras, que crezcan el número de páginas de internet y páginas de Facebook que aparecen para apoyar a nuestros queridos Diablos Rojos del México, porque nos sentimos acompañados. Ya no somos los únicos y nos da mucho gusto que haya más oferta en internet para la afición de los Diablos. Pues cada quien tendrá su estilo, les deseamos mucho éxito. Esto es algo pues que necesita mucha constancia. Ese es el consejo que les damos a nuestros amigos de Orgullo Rojo, y que tengan mucho éxito con esta nueva porra que acaban de abrir y página de Facebook. Les mandamos un abrazo. Y bueno, Pati, antes de empezar la serie en Torreón, pues vimos a los Diablos con una noticia que nos cayó pues como que medio de sorpresa, ¿no? Vimos la caída se fue del equipo Corey Aldridge y entró el boricua Alex Cintrón. Y pues como que nadie se lo esperaba, nadie como que lo sospechó. Inclusive hasta vimos una entrevista en otros medios que pues, o sea, él como que no daba indicios de que se iba a ir del equipo. Y pues bueno, o sea, y él llegó con un gran nombre, es más, hasta Don Tommy nos dice que él venía con un gran nombre, él se esperaba mucho de él. Y pues bueno, él tuvo batió con un porcentaje de 3.63, tuvo 6 jonrones, tuvo 13 carreras empujadas, y pues entró pues por él Alex Cintrón, alguien que pues hasta el momento todavía no ha figurado en el equipo. No, tiene solamente 21 turnos al bat, ha anotado 6 carreras, 5 hits, solamente ha producido 3 carreras, ningún home run. No es un pelotero, lo habíamos dicho, no es un pelotero de poder, no es un bateador de poder como es Corey Aldridge, que se estrenó con un tremendo home run y que tuvo 6 palos de vuelta entera durante su estancia hacia los Diablos, que fueron 22 juegos exactamente. Y pues lo único que nos explicábamos de manera pues más o menos lógica era que tras la lesión de Manuel Ávila, el manager iba a necesitar un pelotero, un utility que pudiera cubrirle pues esos huecos que hay en el infield, como por ejemplo cuando no está el Borrego, que ya no juega todos los días, o ahí lo ha puesto a jugar también en primera base, porque pues también parece que Jafet Amador tiene una lesión en el pie. Entonces, pues Resulta que don Tommy escribió en su columna que él ya había investigado y que le habían dicho que se había ido Corey Aldridge porque no bateaba a la hora buena. Y sí, efectivamente, dejó 26 hombres en base, los cuales es un número pues alto, pero si no ha sido suplido en forma cabal, vaya, esa circunstancia se nos ha suplida por Alex Cintrón, que no ha bateado muy, no ha bateado mucho, no ha pasado del 2.30 que está bateando ahorita en porcentaje. Entonces, pues tenemos aquí una pequeña exclusiva. Nuestro amigo George se dio a la tarea de platicar con Corey Aldridge a través de la cuenta del Twitter. ¿Y qué fue lo que descubriste, George? Bueno, pues estuvimos platicando muy brevemente con Corey y pues nosotros no tenemos así el audio para comentarlo, pero Corey como que estaba, lo notamos un poco, pues un poco triste, bueno, no triste, sino como que enojado con la directiva de Diablos. Es más, como que se ríe, se burla del cambio de Alex Cintrón, o sea, como diciendo, o sea, me están supliendo por Alex Cintrón, o sea, jajaja. Pero bueno, él dice que es su elección, que pues realmente no le interesa y que él está feliz ahora y espera que lo firmen en otro equipo. Así es, eso deja ver que no se fue contento, que no está contento con el cambio. Nosotros lo seguíamos, él es de los peloteros que tuitean, como Karim García, como Humberto Cota, a veces Iván Terrazas, Corey Aldridge tuiteaba mucho, y nos dábamos cuenta que estaba contento porque estaba muy contento con la comida que había en el hotel. Son circunstancias, son cosas muy, muy alejadas de lo que es el béisbol, pero finalmente cuando alguien está contento, pues tuitea su vida cotidiana, celebraba mucho las victorias de Diablos cuando ganaban, cuando nosotros lo felicitábamos por un home run, pues siempre nos retuitaba, nos lo agradecía, se ve que estaba contento y vino de improviso este cambio, ¿no? Por ahí se dice, ¿no? Se comentó en la Peña Beisbolera, alguien acreditado, que es nuestro amigo Alejandro Aguirre Berre, puso que era porque había solicitado un poco más de dinero, eso ya lo habíamos discutido la semana pasada. Entonces, bueno, pues esta entrevista que tú le hiciste, esta pequeña plática que tuvieron en Twitter informal, pues confirma eso, ¿no? Que no se fue contento, que se fue por alguna circunstancia, tal vez extra béisbol, pero no por lo que dijeron los Diablos, que es porque no bateaba la hora buena, ¿no? Y bueno, nada más para terminar el tema Corey Aldridge, él sí batió un home run en el juego 500 de los Diablos Rojos. Exactamente, así es. Yo quisiera añadir algo, Patty, sobre Corey Aldridge. Obviamente esto de que se fue porque no batea a la hora buena, pues es un cuento digno de ser publicado por cualquier editorial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si eso fuera, pues ya se tendría que haber ido también a Jafet Amador, Carlos Valencia, etcétera, ¿no? Muchos que no están rindiendo las cuentas a la hora cero de batear. Pero esto aparte pone en evidencia otra vez el mal diseño que tuvo el equipo desde el principio de temporada. ¿Por qué? Porque tienes a José Luis Borrego Sandoval, que supuestamente es titular, está lastimado. Jesús El Chuyito López está lastimado. Emmanuel Ávila está lastimado. Y entonces tienes que echar manos de un extranjero que te venga a cubrir una posición que cualquier mexicano la puede cubrir. Pues ya te está evidenciando que la directiva, pues digo, las lesiones son imponderables, pero también te pone en evidencia que pues lo tomaron muy a la ligera, ¿no? Yo he insistido desde hace mucho tiempo que en el line-up de los Diablos hace falta un hombre de poder que desequilibre, un hombre que bate a la hora cero, que es de lo que se estaba quejando de Corey Aldridge. Porque Jafet Amador tendrá todo el poder del mundo, tendrá todo el talento del mundo, será lo que ustedes quieran, pero no es un cuarto bat natural. Es un cuarto bat que se poncha, no se poncha mucho, pero no batea a la hora buena. Es un cuarto bat que no está produciendo lo que de él se espera. Entonces se necesita alguien que venga a complementar ese hueco que tiene el equipo. Corey Aldridge parecía que lo estaba haciendo. Dicen que no, ya se fue. Viene este señor Alex Cintrón, que no está bateando nada. Otra vez el equipo se ve vulnerable en la ofensiva. Y entonces se combina. Si el picheo no está funcionando y la ofensiva no está funcionando, pues el equipo no va a acabar de carburar. Ya estamos a media temporada. Esto ya es una temporada mala. Esto ya no es un mal arranque, como decíamos. Y pues a ver a qué horas, ¿no? Y la mala noticia, como bien nos decía nuestro amigo Javier Aguilar, es de que Cintrón lo vamos a tener que aguantar por un ratito. porque está la lesión de Ávila, de López y del Borrego. Del Borrego, que parece que tiene cálculos, ¿no? Eso. De la vesícula, nos habían dicho. De la vesícula, nos habían dicho. Otra vez, lamentamos mucho no poder confirmar la información, porque no se cuenta con una fuente oficial que nos pueda pues decir las cosas así en forma pues más puntual, ¿no? Oye, tío, yo me acuerdo, por ejemplo, en el juego que Diablos se enfrentó a los Texas Rangers, nada más tantito lesionaron a Cruz y a las 2 horas ya tenían unos análisis, ya tenían todo lo de su estado de salud de Cruz. Así es, falta mucha información, pero ese ya es tema de otro programa. Se reporta ya en el muro de Facebook también Ed Bassett, nuestro querido amigo, muchas gracias por saludarnos, un gran escritor, comentarista de béisbol, bueno, no es comentarista, pero sí comenta mucho en la Peña Beisbolera, esta nueva página de Facebook que les recomendamos mucho, nuestro amigo Jonathan Mendoza, muchos saludos, querido amigo, luego tenemos ahí buenas pláticas beisboleras, justamente ahí en esa Peña Beisbolera, que de verdad se la recomendamos. Bueno, ¿tú sabes cuántos peloteros de México fueron al Juego de Estrellas de Saltillo, George? Pues yo más que me acuerde, 8. Fueron 9, mira qué bien le calculaste. Fíjate, fueron, y peloteros que todavía están ahorita, Jafet Tabor, Carlos Valencia, José Castillo, bueno, él ya no, José Luis Sandoval, el Borrego, fue el capitán del equipo, Leo Eras, que repite, Marco Quevedo de pitcher, y el otro pitcher que fueron Jan Mati, que bueno, ya no está con Diablos, y Roberto La Metralleta Ramírez. Fueron los pitches que el manager Orlando Sánchez eligió para este equipo, para este roster de la zona norte, que finalmente perdió el juego, y por eso los Tigres campeones fueron los locales en la serie del Rey, que fue la serie final. Y esta temporada pues solamente van 3 elegidos por los aficionados, que son Mario Valenzuela, que no fue el año pasado, Oscar Robles, que estaba lesionado, pero eso no fue el año pasado, y Leo Eras. Que por cierto, Mario decía que en una entrevista que le hicieron, que estaba sorprendido de su nominación, porque el año pasado estaba bateando mucho mejor, y no lo nominaron, y este año sí, o sea, está como que... Es muy bien tu comentario, pero yo creo que eso, finalmente quienes votan son los aficionados, y la verdad yo me he dado cuenta que Mario es de los que le echan ganas, de los que sí sudan... El jersey, de los que sí tienen la camiseta puesta y de los que sí batean a la hora buena y le corren a primera, no le corren al dugout, ¿no? Hemos visto. Oye, en Pati, muchos. ¿Qué pasó? Oye, Pati, pero aquí yo, pues no sé, a lo mejor voy a pecar de sospechosismo, como dicen ahora con los tiempos electorales, pero realmente el voto del aficionado es el que manda a los peloteros al Juego de Estrellas. Se supone que sí, ya ves que dijeron que, aunque solamente publican los que ganaron, por ejemplo, Karim García, que es un peloterazo, tuvo más de 15,000 votos esta temporada. Él es la estrella, ¿no? También fue el año pasado, pero el año pasado el que más tuvo fue Iker Franco, que tuvo alrededor de 7,000 votos. Solamente publican esas dos votaciones, los que tienen las más, ¿no? De la zona norte y de la zona sur. De la zona norte creo que fue el Cuco, ¿no? Cervantes el que tuvo más. Karim. ¿Mande? Mi comentario va en este sentido, Pati, porque digo, este año el Borrego va invitado por la liga y bueno, entonces nadie protesta, ¿no? Sí. Pero en años anteriores el Borrego ha ido y mucha gente que no es aficionada a los Diablos, que pues, también hay mucha gente que no le va a los Diablos, seguramente votó por otra persona y de todas formas el Borrego fue. Sí. Entonces, pues a veces parece que llevan invitación de alguien especial para que vayan, ¿no? Parece que sí, pero okay, mira, vamos a defender un poco al Borrego Sandoval. ¿Estás hablando? Es un superestrella del béisbol mexicano, sin duda. Sí, pero claro. Siempre es el ave de las tempestades, siempre dicen, oye, ¿por qué va el Borrego y no va este otro que está bateando más? Y el Borrego ya tiene como 5 años que no batea y Michor Stop sí juega muy bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, fíjate, tiene más de 2,000 juegos jugados, más de 20 temporadas, más de 400 dobles, tiene más de 240 y tantos home runs, más de 1,200 carreras producidas, y en todo esto es líder para un shortstop. Ha participado ya, va a ser su 21º Juego de Estrellas. Ha estado en todas sus temporadas como pelotero, en playoff, ¿no? Y ha estado, bueno, en los últimos campeonatos de los Diablos. Ha sido líder de porcentaje de fildeo en el 95, en el 2000, en el 2002, en el 2003, en el 2004, en el 2006. En fin, ¿no? La verdad es que es el líder de porcentaje de fildeo en 2006 y está en el tercer lugar de todos los tiempos en porcentaje de fildeo para un shortstop, tiene 971. Pues es increíble, ¿no? Tiene también el récord de más doble plays realizados por un shortstop con más de 1500. Entonces, pues es una estrella y tiene que ir porque aparte es su última temporada, todo el mundo lo sabe, así lo anuncian. Y pues ahí el que se queje, pues que no sea tan amargado y que reconozca que es una gran carrera la del Borrego Sandoval. ¿Cómo ves? No, en definitiva el Borrego es el parador en corto con más blasones del béisbol mexicano. El que tú me digas, Mario Mendoza, el que sea, siempre el Borrego va a ser un punto de comparación. Sin embargo, pues ya sabes, ¿no? Siempre, como tú dices, hay gente ahí que siempre supone que Roberto Manzón lleva sus consentidos. Y pues esta polémica siempre, por lo menos yo creo que este año se va a acabar, ya el año que entra pues no va a haber más Borrego en el Juego de Estrellas, así es que hay que irlo a ver, y ojalá esté en condiciones físicas de participar, porque como ya comentabas hace rato, parece ser que tiene un problema biliar ahí, ¿no? Sí, ojalá esté bien. Fíjate que también nos reporta aquí en el Twitter nuestro amigo Chad Santos, que es el fotógrafo del archivo de béisbol, a quien le mandamos un gran saludo, él siempre nos recibe muy bien cuando vamos allá a investigar sobre el béisbol, y bueno, también nos escucha y nos hace promoción en su Twitter. Muchas gracias, Chad, un abrazo grande. Bueno, amigos, ya estuvimos comentando sobre el Juego de las Estrellas, y ahora creo que es tiempo de analizar la próxima semana de los Diablos Rojos. Sí, así es, los Diablos van a enfrentar a los Zaraperos de Saltillo, que vienen para acá, vienen al Foro Sol. Se anuncia a Arturo López, a Francisco Rosario y a Irwin Delgado como los probables abridores. Y el bueno, comentario que tú tienes. Y aquí buenísimo. El comentario es de que habían anunciado que Irwin Delgado iba a ir al Juego de las Estrellas, pero el de las ligas menores. Entonces, lo que queremos suponer es que entonces no va a abrir el juego allá en Monterrey, sino yo creo que lo van a tener que utilizar como pues relevista, porque es un gran esfuerzo el que él hace a lanzarse las 5 entradas allá aquí en el Foro Sol. Así es, van a necesitar pues algunos días de descanso, porque si va a salir de abridor, y Irving ha estado dando buenos juegos, ha estado durando pues sus 6 entradas, entonces pues sí va a ser un esfuerzo para él, ojalá no le afecte en su desempeño con Diablos. Y hay otra también muy interesante, recordemos que han estado las cosas muy calientes entre Zaraperos y Diablos por los pelotazos. Entonces, Don Tommy, que siempre es muy simpático, ¿qué fue lo que comentó George? Pues bueno, estuvimos viendo la columna de Don Tommy, que la saca muy frecuentemente en la página de Diablos, y pues bueno, él tuvo un comentario que vale la pena hacerlo aquí mención. Él dice que, por ejemplo, entonces los Diablos reciben aquí a los Zaraperos en el Foro Sol, y pues debido a tanto pleito que tienen entre ellos dos, pues de seguro van a invitar al Canelo o al Mayweather para que lance la primera bola en lugar del niño de lentes. ¿Y qué les parece que en vez de ver árbitros, bueno, en vez de los umpires, pues vamos a tener árbitros de box para pues ayudar a los umpires, ¿no? Pues sí, y la trivia podría ser, por ejemplo, ¿quién cree usted que va a ser el primer golpeado en la serie de Zaraperos? No, estoy promoviendo la violencia, Pati, por favor. Lo que sí es cierto es que hay un antecedente, y es un antecedente que ya viene de varios años. Esperemos que cuando estos dos equipos se brindan, se ve muy buen béisbol. Yo no quiero ver box. Yo no quiero ver yo no quiero que el muro de afición escarlata se llene de críticas, que si los Diablos dan los pelotazos primero, que si los Zaraperos, etcétera, etcétera. Lo mejor será que ambos equipos se brinden jugando pelota y no haya estos espectáculos desagradables, y que el público se comporte, y que, pues, caray, son dos equipos de tradición, y no tenemos por qué estar viendo boxeo. Para ver boxeo, pues ya hacía la analogía Jorge con lo que comentaba don Tomás Morales. Además, también la cuestión esta de las sanciones, ¿no? Que ya ves que son irrisorias. pues tal vez parece ser que también que los que ponen las sanciones son los jueces de la pelea Márquez Pacquiao, porque quién sabe qué peleas ven, ¿no? También quién sabe qué es lo que ven aquí a la hora de poner sanciones. En fin, yo quiero ver béisbol, yo no quiero ver box. Pero bueno, yo creo que aquí lo que debe predominar es la voz del umpire. Yo creo que desde un principio de que quedar claro con las ambos directivos, de decir, ¿saben qué? Al primer golpazo pues sale su debido, o sea, a tanta circunstancia que ha habido entre ambas novenas, al primer golpazo que reciba uno, pues ya afuera el abridor, ¿no? Y el manager. No, y cuidado, también vayan a agarrar a pelotazos a los umpires, porque ya ves que también ellos tampoco se han salvado últimamente, ¿verdad? Sí, no. No, bueno, diga no a la violencia, diga sí al béisbol. Siempre se ha hablado mucho de las broncas en béisbol, de que pues unen a los equipos y que de pronto son necesarias, pero no sin violencia, ¿no? Digo, pues, no está mal que defiendan a sus peloteros, que se vea que el manager pues sale ahí a dar la cara por ellos, pero pues diga usted no a la violencia y sí al béisbol, ¿no? Hay que decirle eso tanto a los de Zaraperos como a los de Diablos. Y bueno, vamos a ver qué tal el ampalleo. Pues siempre se dice que los umpires dictan o marcan a favor de Diablos, cuando pues no es cierto, ¿no? Hemos visto muchas ocasiones en que no. Sí, no. Son irregulares, eso es lo que tienen los umpires. Son irregulares, no están vendidos. Porque si habláramos de que estuvieran vendidos, pues entonces se pierde el mérito de todos los 16 equipos que juegan en la Liga Mexicana. ¿Para qué jugar si todos los umpires están vendidos a favor de Diablos? Entonces, el que hace una aseveración de ese tipo, pues también le resta mérito a su equipo, porque pues ¿para qué estoy jugando en una liga que ya sabe todos están vendidos a favor de Diablos, no? Así es, sí, tienes toda la razón. Bueno, ¿qué les parece si nos va un poquito a hablar de las ligas mayores? Esta temporada ha sido especial porque por primera vez en más de 100 años de historia de las ligas mayores se ha dado la circunstancia de que tuvimos un juego perfecto y también un juego en el que un bateador conectó 4 home runs. Y eso lo hizo esta semana Josh Hamilton con los Rangers de Texas, que está, bueno, imbatible el hombre, no hay forma de hacerle out, increíble Josh Hamilton. Su historia es muy interesante, él pues estuvo en problemas de drogas, de verdad cayó pues muy bajo. Él escribió una vez para ESPN que a veces se despertaba en lugares extraños y deseando, ¿no?, que no hubiera despertado, que tomaba malas decisiones, que bueno, se sentaba boca abajo, se acostaba boca abajo y sentía como el corazón le palpitaba, ¿no?, porque estaba pues todo drogado, que su pensamiento estaba nublado y él se daba cuenta, o bueno, no se daba cuenta que su talento, que es, ya vimos, muy talentoso el hombre, estaba pues cada vez más cerca de estar completamente desperdiciado. Parece ser que gracias a su fe, Josh Hamilton es un hombre de fe, pudo salir de su depresión, pudo salir de su adicción al alcohol y a las drogas. Él llegó a ser adicto del crack, que es una de las drogas más adictivas que hay. No podía parar. Él lo describe como una espiral que iba boca abajo y que lo jalaba hacia la muerte. Habla de que estaba en condiciones pues insalubres, que no se bañaba, que vivía en un tráiler en Carolina del Norte, o que de pronto se despertaba en la casa de un extraño, o en fin, ¿no?, o con alguna persona que conocía, ¿no?, de estas relaciones casuales. Y entonces, bueno, cuando él piensa en esos tiempos terribles, hay algo que sobresalta en su memoria. Era cuando él estaba una vez caminando sobre una carretera en Estados Unidos, y que como si hubiera despertado de un trance. Él fue tan consciente en ese momento, él habla de que fue una epifanía, es decir, un momento en el que pues Dios se acercó a él, ¿no? Hablemos, él es una persona de fe, y pues se dio cuenta que dónde estaba yendo por su vida. Estaba caminando porque se había quedado sin gasolina cuando iba de camino a la casa de la persona que le vendía la droga. Y bueno, en ese momento él decidió pues cambiar su vida y dedicarse para lo que era bueno, el béisbol. Por eso es que él pues hubo un tiempo en que no jugó béisbol. Entró ya un poco grande, bueno, era un rookie grande, como la película de Natural. Y pues vale la pena recordar su historia y seguir su ejemplo pues para la juventud, ¿no? Porque es eso deben de ser los peloteros, ellos deben ser conscientes, sobre todo cuando vemos pleitos o cuando vemos actitudes antideportivas, que ellos siempre están siendo observados por nuestros niños, que los admiran, que los ven para arriba. Entonces, el pelotero, cualquier jugador profesional, ya sea de béisbol o de cualquier otro deporte, tiene esa enorme responsabilidad de tener una conducta ejemplar. Y me parece que Josh Hamilton, pues es una historia muy interesante, los invitamos a leerla, pues por ahí está, hay muchas publicaciones de él en español, está en inglés esta que leímos, que la verdad pues me conmovió mucho, que publicó para ESPN, ¿no? Y se titula, pues yo soy una prueba de que la esperanza nunca se pierde, ¿no? Entonces, si usted conoce a algún joven o alguien que pueda estar ahí en situación de peligro con este abismo que son las drogas y el alcohol, pues puede usted platicarle sobre George Hamilton, ¿no? Y bueno, pues ya sé que fue un poco moralista esto, ¿no? Pero la verdad sí nos inspira mucho, ¿no? Y nos gusta que pues, el béisbol también sea fuente de eso, Francisco. Gracias a esta explicación, pues ya paramos de sufrir. ¡Qué malo! No, la verdad es que Hamilton es el claro ejemplo que debieran observar otros peloteros. Jugar béisbol, tener las habilidades para jugar béisbol a nivel profesional es un don, y muchos lo dan por sentado y muchos lo dejan escapar. Historias como la de Hamilton, pero al revés, hay muchas. Puedes hablar de Dwight Gooden, de Darryl Strawberry, en fin, gente que tuvo todo y cayó por el tobogán. Él cayó por el tobogán, pero volvió a subir. Entonces, pues sí, sí es una historia de superación personal, y no solamente aplica para aquellos que caen en las drogas, simplemente aquellos que no son profesionales al 100%, aquellos que no cuidan su peso, aquellos que toman cerveza, que piensan que el brazo les va a durar para siempre, aquellos que no son maduros, como hablábamos hace rato del caso de Orlando Lara. Así es que la historia de Hamilton es una historia de éxito, es una historia que desde mi punto de vista aún no se acaba de escribir. Así es, y bueno, cuando a un niño se compra un jersey de un pelotero, o le pide el autógrafo, o se compra, o elige el número, pues es alguien que lo admira. Y qué cosa que admiren, por ejemplo, a Manny Ramírez, ¿no? Alguien que, por cierto, pues muy injusta, que le hayan disminuido su sanción de 100 juegos por abuso de sustancias de 100 a 50. ¿Perdón? Que alguien tiene José Canseco, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Los que alcance Comaniacs, ¿no? El tipo que en su Twitter todavía se atreve, ¿no? Todavía tiene el descaro de pedirle a los seguidores que por favor voten por él para el juego de estrellas de las ligas mayores. O sea, qué cínico, ¿no? No, no es que sea cínico, luego se atreve a decir que no se mete nada, pues con ese tipo de declaraciones él solito se pone en evidencia, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Prueba irrefutable de dar positivo. No, de marihuana, por lo menos, ¿no? ¿Qué cosa? Sus estupefacientes. Y que, por cierto, ahorita ya, por estas fechas, ya va a ser su debut en el béisbol, pero en las ligas independientes de Estados Unidos. Pues sí, finalmente haciendo lo que le gusta, ¿no? Digo, debe ser un gran apasionado del béisbol. Cometió muchos errores, sobre todo, pues, destapar la cloaca, ¿no? Y hablar mal de sus compañeros, no sé, se dice mucho a favor y en contra de Canseco, ya hemos hablado mucho de este hombre, pero finalmente no nos parece que sea alguien pues digno de que la juventud lo admire o lo siga, ¿no? Sí, no, definitivamente, no sé a quién esté retando a golpes en esta semana en su cuenta de Twitter, pero pues no es alguien que siquiera valga la pena estar hablando de él, ¿no? Esto nomás lo sacamos como una referencia de la gente que tuvo talento y lo echó por el bote de la basura. Así es, y hubo muchos, ¿no? ¿Te acuerdas de este pitcher Steve Howe de los Dodgers? Ajá. Era un pitcherazo, era el que hacía mancuerna con Fernando Valenzuela. Tabasco, la Liga Mexicana. ¿Mandé? Terminó jugando aquí en Tabasco en la Liga Mexicana. Fíjate, y pitcherazo, ¿no? Era el que hacía ahí mancuerna con Fernando Valenzuela en sus buenos tiempos. Y bueno, en fin, vaya al parque de seguro, vaya al Foro Sol, aténgase a las consecuencias de lo que va a encontrar, hay todavía promociones con causa, si lleva usted un kilo de arroz o de frijol o de haba o de lenteja que esté empaquetado, que no sea granel y que no esté caducado, va a recibir usted un 50% de descuento en su entrada al Foro Sol. Es decir, en lugar de 70 pesos pagaría 35 por la butaca. Ahora que sí, y solamente se reciben 2 kilos por una misma persona. Ahora, si va usted, si prefiere usted apoyar a la causa que está soportando la liga de béisbol, que es el de ve bien, ve al béisbol, puede usted comprar unos lentes que se adquieren en la puerta D por 10 pesos. Tiene usted que llevar el cambio exacto, porque no dan cambio, es decir, tienen una alcancía, entonces pone usted sus 10 pesos o sus 20 pesos y va a comprar dos, y es exactamente la misma promoción, compra usted sus lentes y le hacen el 50% de descuento. También solamente se reciben dos por persona, y al final del juego se supone que hay una rifa por una pelota autografiada, pero en lugar de decir el número de serie del paquetito de los lentes, lo que hacen es que le dan la pelota al que tenga una firma sobre el número de serie en la etiqueta de los lentes. Así es que si usted le compra los lentes, pues pide el que tenga la firma, porque ese es el que va a tener la pelota autografiada. Sí. No, ni lo compre. Qué malo. Y bueno, sí se dan las pelotas, pero pues creemos que el procedimiento del sorteo pues debería ser más transparente, ¿no? No con esa firma que se ha estado haciendo últimamente. Y bueno, qué bueno. Perdón. Pati de la promoción frijolera. Sí, sí, vayan, aprovechen la frijoles, le pueden generar un descuento en el Foro Sol. Exactamente. Y además, bueno, vaya usted preparado, no se permite la introducción de alimentos o bebidas. Si va a llevar sed, pues calcúlele 25 pesos por refresco. Si le gusta la cerveza, cuesta ¿cuánto? 35 pesos cada vaso de cerveza sencillo. Y bueno, pues ahí adentro las tortas cuestan 50. La orden de tacos de cochinita cuesta 36 pesos, están chiquitos, entonces pues calcúlele el doble, porque si tiene hambre, pues yo creo que no se va a llenar con tres taquitos. Claro que si usted es de la porra, no, haga caso omiso de este mensaje, así no va es. Dirigido para usted. Exactamente. Puede meterlo, les guste. Así es, si usted es de la porra brava, lo que quiera, no hay problema, a discreción, hasta ollas de comida. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa, muchas gracias por su atención, muchas gracias Francisco. Gracias, esperemos estar dentro de 8 días allá en los estudios, y pues un saludo para todos. Muchas gracias George. Muchas gracias a todos, me gustó haber estado con ustedes esta noche, no me despido porque estamos en contacto con ustedes en el muro de Fisión Escarlata en Twitter, y estamos con ustedes. Así es, estamos en contacto, de verdad, muchas gracias por su atención, y nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana, que tengan una semana de Gran Slam. Bye, bye. Ay, me da ganas de toser. Y de subir los mocos. Quedó bonito. Estuvo bonito, ¿va? Ya. Se me fue rapidísimo, Se nos fue bien rápido, ¿no?